En Caminos del Alma, de García Lorca, escucharemos La Casada Infiel. Esta es la Caminata Radial 313 y Tony López enciende la luz roja al advertir sobre el cuidado del dinero. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos lleva a la luna a través del siempre fresco y original mundo de la música. La operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, está a cargo, como siempre, de Damián Espadea. Hoy sin mate, señores, ¿eh? En esa ya la vi, Karen cuenta Mi Vecino Totoro, un filme de origen japonés tierno e ideal para grandes y chicos, sea, ¿eh? No perdérsela. Leticia, ¡qué sorpresa! Sigue dando que hablar en Historias que Cuenta el Viento. ¿Te gustan los mates? ¿Sos de matear, de empezar tempranito a la mañana, a toda hora? Escuché como este señor, es un actor, ¿no? Un hombre de la tele, de las redes ahora, evalúa la ingesta de la más tradicional de las infusiones del Río de la Plata y del sur de Sudamérica. ¡Ay, qué rico está este mate! ¡Pero qué rico este mate! Y la temperatura justa y el sabor yerbateril acariciando mis papilas. ¡Y la espuma justa! ¡Justa! ¡Ah! ¡Qué rico está este mate! ¿Quién no ha dicho eso, no? Pero este es Peter Capusotto y el mate. ¡Qué rico este mate! Caminante por la 102.9. No siempre ganan, pero nunca huyen. Peleó sabiendo que iba a morir. Héctor no luchó por la gloria. No luchó por fama, luchó porque era su deber. Sabía que Troya caería. Sabía que Aquiles era invencible. Sabía que no volvería a abrazar a Andrómaca ni a su hijo. Y aún así salió a pelear. Este texto de Historias Mitológicas, publicado en Facebook, me recordó un inmenso libro de mi infancia que me regaló mi abuela materna, La Ilíada. Claro, es la que relata este tema, esta historia de mitos y leyendas. Publicado por la editorial Atlántida, esta edición para niños medía, todavía la tengo, sobrevivió, medía 25 por 35 centímetros, con dibujos generosos, apto para descubrir con mis ojos de niño lector, la aventura y el coraje. Sigo con el relato de Historias Mitológicas. Mientras Aquiles combatía por cólera, Héctor combatía por su ciudad, por su familia, por su gente. Perdió la guerra, perdió la vida, pero jamás perdió la dignidad. Tal vez el verdadero héroe no es quien vence, sino quien no huye. En un mundo signado por la injusticia, las interminables filas de quienes, hastiados de la buena vida, aún así reclaman solo derechos, la figura de este troyano que enfrentó a los aqueos invasores se convierte en un estandarte, el de quienes cumplen con su deber simplemente porque hay que hacerlo. No son héroes, no aparecen en ninguna primera plana. Cumplen a veces funciones sencillas en el complejo engranaje de nuestras ciudades. Son desconocidos, nadie los aplaude y sin embargo cumplen con lo suyo. Me pongo de pie ante los que viven envueltos en las banderas del anonimato, que saben que nunca recibirán elogios públicos, pero que aún así salvan vidas. Hacen que las cosas funcionen, que nuestra comodidad rutinaria sea fruto de trabajos incómodos las 24 horas en lugares agrestes. Sortean la ignorancia, el acomodo, la indiferencia y, fruto de sus convicciones, no se rinden ni ante la injusticia. Son hombres y mujeres de todas las edades que van más allá de lo que deberían hacer y que con sus manos y sus palabras, en sus trabajos, en sus barrios, hasta en sus lugares de dolor, dicen presente. Están en su puesto, quizá no venzan, pero su gloria está en que en medio de la desbandada y el desánimo se quedan. Son los que no huyen. Salud, señores y señoras. Marcos Vidal, Ulises Eyarabide, La Cruz. Sería justicia, no. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo a tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar, ni en mil años te podría pagar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer, cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y he gozado los deleites de la vida y he surcado el mar abierto. Y he mirado el cielo azul flotando sobre el amarillo del desierto. Y me sigo enamorando cada día de la luz de la mañana. Y aún así despierto siempre en el mismo lugar, en el monte que te oyó gritar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve el mismo rojo amanecer, cada mañana el volver a nacer en la luz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma. Se inclina. Vázquez, las meninas, y volverán las oscuras golondrinas, pero nada igual a lo que un día se logró. Las manchas de mi alma yo lavé. Es mi brasa y es mi hoguera, es mi casa y mi vereda. Todo pasa y todo queda en la cruz. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, pobreza que termina en la cruz. Es mi brasa y es mi hoguera, es mi casa y mi vereda. Todo pasa y todo queda en la cruz. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Cuál es la parte preferida de tu casa, de tu vivienda? ¿Es el lugar que te gusta estar especialmente? ¿La cocina? ¿El comedor? ¿El dormitorio? ¿Un escritorio si tenés un rinconcito a veces, no? ¿El baño? ¿Por qué no? ¿El jardín, la terraza, el balcón, el sótano, la baulera, el altillo, la entrada, el porche? Hay que reivindicar el porche. Hay tantos porches en los barrios, pero no se usan, ¿no?, por este sistema de vida que tenemos. Pero era un lugar muy importante para el relax, para descansar y para la comunicación entre los vecinos, ¿eh? Porque desde ahí se hablaba, y si aparecía alguien, bueno, se lo invitaba o se paraba y se acercaba a la vereda, ¿no? Bueno, tantas partes que tienen las casas. ¿Cuál es donde más te gusta estar, que te resulta más cómodo porque hay algo que haces ahí que, bueno, te da placer, te hace sentir bien, te ayuda? Puede ser algo para relajarse o puede ser algo de trabajo también, ¿no es cierto? Contanos, envíanos tu opinión, un audio al 11 6470 47. A mí me gusta la cocina. ¿Por qué? Porque si bien tengo un escritorio donde tengo mis cosas para trabajar, tengo mis libros, la computadora, me acomodo, estoy realmente bastante fresco ahí pensando en estos tiempos de verano, en la cocina, sin embargo, yo me levanto, pongo la pava, hago el mate, tengo la pava sobre el fuego, la hornalla, tengo una mesa grande, puedo desplegar las cosas con más comodidad, ¿no? Me gusta la cocina. Me gusta la cocina para estar. Contanos entonces, ¿cuál es la parte preferida de tu casa? Y nos escribís, nos mandás un audio al 11 6400 7047. Mejor un audio, porque esto es radio y hoy celebramos 13 de febrero el Día Internacional de la Radio. Esta manera que tenemos tan antigua y tan poderosa de comunicarnos, de decir estamos presentes y disparar a través de la palabra, de los ruidos, de los sonidos, la imaginación, los sueños y a partir de allí también los otros sentidos, ¿no es cierto? Los olores, los perfumes, los sabores, el tacto en la piel, cuántas cosas que hace la radio, ¿no es cierto? Solo con los sonidos. Así que esperamos tu audio. Auspició este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí,

qué noche de amor, dichoso de aquel que pueda decir, yo tengo un cariño que dulce vivir. Corre, corre barcarola por mi río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, y él lo sabía. Estamos escuchando a Ariel Ardit en Noche de Luna. Le dicen el Gardel del siglo XXI y en enero pasado estuvo en Cosquín presentando su última producción, un material honrando la memoria de Sandro. Muy, muy interesante, y se va abriendo, se va resultando más amplio su repertorio. Ariel Ardit. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Esto pasó en una escuela de Florencio Varela, ¿eh? Esto es verdad, lo contó un directivo de esta escuela que lo compartió con el personal. Una noche de enero, de este enero que acaba de pasar, la policía detecta por la noche sospechosos en torno a una escuela, que es esta escuela secundaria de la que les estoy hablando, así que llama a la directora por teléfono, imagínense, época de vacaciones, la llama, que, bueno, lógicamente responde al llamado, se presenta en el lugar. Cuando, por supuesto, la policía también va. Cuando los uniformados empiezan a investigar, resulta que los sospechosos entraron a la escuela de al lado de esta escuela secundaria, porque hay otra escuela que es un colegio primario. ¿Qué hace entonces la policía? Rodea la manzana, porque también, como ocurre generalmente en las escuelas de la provincia y de Gran Buenos Aires y en muchos otros lugares, la escuela primaria, secundaria y el jardín muchas veces están todos juntos, están pegaditos uno al otro, o está enfrente o a media cuadra, sí. Bueno, acá es toda una manzana, son tres unidades muy importantes: colegio primario, colegio secundario y colegio, el jardín, el kindergarten. Entonces la policía rodea la manzana y logran detener a dos de los delincuentes, pero el tercero logra escaparse con la vajilla de la cocina de la escuela. Pero antes incendian la cocina, que queda destruida. Ahora, escuchen esto, porque esto es increíble, lo insólito. Los dos detenidos, los que lograron atrapar, son menores y los llevan hasta la comisaría, hasta que los padres van a retirarlos, ¿no es cierto? Pasan a retirarlos. El tercero, eran chicos, el tercero se escapa a su casa, pero cuando la mamá ve lo que ha hecho, lo ve llegar con, no sé, una caja, lo que sea, con la vajilla, era de un colegio primario, así que tendría muchas cosas, lo ve llegar, lo agarra de la oreja y lo lleva Yo no sé si lo lleva a la escuela o a la comisaría. La cuestión es que el pibe va con el botín, la madre con mucho tino lo lleva de vuelta. Ahora, lo interesante de esto es que los menores son alumnos de la escuela secundaria. Es decir, la policía llama a la directora de la escuela secundaria, pero no era ahí el problema. El problema era en el colegio primario, que lo estaban robando. Pero los ladrones eran alumnos de la escuela secundaria de segundo, de segundo y tercer año. Esto fue relatado en un ambiente de docentes, preceptores y directivos. Imagínense lo que fue cuando empezaron a enterarse de quién es el, porque ya se habían olvidado los apellidos, no, era este, aquel, el otro, las cargadas a los docentes. Dice, pero qué alumno tenés, qué haces con este chico. Bueno, pero lo insólito es que eran chicos de 14 años, 13, 14 años, lo que habían hecho, un hecho vandálico, porque digamos, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de lo que les puede generar económicamente. Dos de los adolescentes que protagonizaron este episodio tienen hermanitos que estudian en la primaria a la que ingresaron a robar. Como el fuego destruyó la cocina, sus hermanitos, al igual que el resto de los alumnos, no tendrán alimentos cocinados en las próximas semanas. Bueno, les quiero contar algo más de las escuelas bonaerenses porque vengo con las alforjas llenas. Esta semana comenzaron las clases para la actividad para los docentes, los preceptores, los auxiliares, los directivos. Qué importante que son los directivos, ¿eh? Las directoras, realmente son mujeres que se ponen el colegio al hombro y lo sacan adelante. Tienen la camiseta puesta las 24 horas. Si no es por las directoras, los colegios no existen, no funcionan. Bueno, esto es en otro colegio, en la Florida, partido de Quilmes ahora. Siempre en el sur de Gran Buenos Aires, muy cerca de esta radio. Jornada, hay jornadas. Esta semana hubo jornada, ayer jueves y hoy viernes. Hay jornada en los colegios. Se reúnen los docentes, deliberan, en fin. Bajada de línea del ministerio, de la Dirección General de Escuela, en fin. Se toma mate, se socializa, es la época del reencuentro, etcétera. Un momento así distendido, pero se hablan cosas. En esta escuela cayó una inspectora. Claro, la inspectora uno tiene la idea de como que es el terror personalizado, pero no, son personas que llegan y hablan. Y claro, hasta hace 15 minutos fueron docentes o directivos, ¿no es cierto? Son gente del ambiente que ha, digamos, ha alcanzado una posición de cierta importancia de intermediación entre la superestructura, digamos, del ministerio y las escuelas, los docentes, los directivos. Bueno, esta mujer lo que hizo fue transmitir la preocupación que existe en la gobernación o en el ministerio, en la Dirección General de Escuelas, por la baja matriculación que hay en los colegios. Yo les comentaba semanas atrás que con la caída de la natalidad en jardín de infantes, en primer grado, es muy llamativo y muy preocupante que hay muy pocos chicos. Ha habido colegios que han cerrado en Capital Federal. Pero esto no, esto es otra cosa. En los distintos grados de la primaria y en los años de la secundaria no se anotan. Los que tienen que seguir los próximos años de estudio, nadie va a notarse. Hay como una desidia, un desinterés por la escuela. El estar en la escuela, les transmito las expresiones de esta inspectora, el estar en la escuela perdió sentido. Ya no es un lugar aglutinante, importante, de educación, la posibilidad de progresar, no. Hay un alto nivel de ausentismo, especialmente de inasistencia en la primaria, peor que en el secundario, ¿eh? Atención, se ha naturalizado, dice esta mujer, la inasistencia. Frente a cualquier cosa, cualquier inconveniente, se falta, no hay ningún problema, pero no es los chicos, son los chicos y los padres. Dicen los padres, lo más fácil, no los mando y listo. Y bueno, surge la inquietud, ¿cómo hacer para revertir esta situación donde ya no es un problema de natalidad, sino que es un problema de la sociedad? Bueno, cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades, ¿no es cierto? La escuela, los alumnos, los padres, las autoridades educativas, pero lo cierto es esto, no hay interés, no ha habido inscripciones, la gente, los padres, las familias no van a anotar, en muchísimos colegios de acá de la zona no han ido a anotar a sus hijos, ¿eh? Es un tema serio, preocupante. Esta semana, para variar, el Halcón o 148, estamos hablando de colectivos, ¿no? Líneas de transporte, y los distintos ramales y recorridos del Blanquito, oficialmente conocido como MOXA, Microómnibus Quilmes, Sociedad Anónima, no están trabajando. Los choferes están de paro reclamando por salarios adeudados. Yo no sé si hoy trabajaron, pero estos días no. Escuché mucha gente quejarse de no poder trasladarse. Hay algunos lugares que solo están una línea de estas empresas que son del mismo propietario y no se pueden trasladar. Hay líneas que son municipales, pero el municipio no interviene. Hay líneas que son interurbanas, es decir, que recorren el Gran Buenos Aires y van a la ciudad de Buenos Aires, a la capital, pero la Nación tampoco interviene, la Secretaría de Transporte tampoco, no hace nada. Son episodios de extrema gravedad por la extensión y amplitud que abarca. Es decir, hay muchísima gente en una gran extensión territorial del sur de Gran Buenos Aires que tiene problemas para ir a trabajar, para ir a divertirse, para ir al médico, para lo que sea, porque los colectivos, estas dos empresas que son muy importantes, el Halcón y el Microómnibus Quilmes, no funcionan, funcionan mal. Lo grave es que el gobierno, a MOXA, el Blanquito, cada vez le da más recorridos. Y, bueno, hay mucha gente que queda aislada. Nadie hace nada. Los medios no dicen nada de esto, en un ambiente donde se gastan ríos de bytes, porque ahora es todo digital, no hay espacio, no hay problemas de espacio, se publican noticias de la farándula y otras liviandades, pero nadie dice nada. Consejo Deliberante convalidó, renovó la línea 584 que deja a centenares de personas, de la IAPI, un barrio en Bernal Oeste, aislados completamente, desaparece esa línea. Bueno, habrá que ver quién se hace cargo de esto. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. Chango Spasiuk, Elena Roger y Teresa Parodi en un popurrí de canciones del litoral. Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. Te conocí en el campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Thank you. Yaité, donde la noche por Yahú no tiene penas, porque se enciende un chamamé por cada estrella. Pueblero de Ayaité, de Ayaité, calle de tierra tacuaral y enredadera, los cunumí juegan la chanta en la vereda. Pueblero de Ayaité, oh, el tabacal, tu paso María va, y se bebe el sol, te huele a duende, María va. Una huayna, una flor en el río, un paisaje de cielo reflejan las aguas del Gran Paraná. Más allá, Camalute va flotando hacia la orilla, que arbolada de sauces nos invita a soñar. Acuarela del río que pintas las luces, mi dulce romance. En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor. Con su sol, con sus fulgidos matices, con su brisa perfumada en mágico arrebol de un lento atardecer. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenas tardes, buenas noches en España. Bueno, el lugar más preferido a mí de la casa es ahora, donde vivo ahora, es el balcón. Porque abro la ventana a la mañana, levanto la cortina y veo un paisaje hermosísimo. Las montañas, el pueblo allá abajo. Es hermoso. Y de antes, donde vivía antes, me acuerdo que también abría la ventana del dormitorio y se veía el jardín, los pájaros, bueno, la naturaleza en sí. Eso me atrae mucho de los lugares lindos de la casa. Creo que la naturaleza que se ve a través de las ventanas me apasiona bastante, me gusta muchísimo también. Y tomar mate mirando el paisaje, es muy bello, lugares hermosos de la casa. Como puede haber otros, ¿no? Pero para mí especialmente es el dormitorio que se ve en la ventana. Desde la ventana se ve la naturaleza y, bueno, muy precioso es. Bueno, un saludo para toda Argentina, desde acá, desde Galicia. Un abrazo para todos, para toda la audiencia y todos los que están en la mesa. Hasta luego. Gracias. Era Alberto, nuestro vecino quilmeño, pero que está viviendo ahora en Galicia, en España, en Orense. Buenas tardes, caminante. No podría decir que algo en particular me guste más. Es muy cálida, llena de plantas, se respira silencio. Reformé todos sus espacios, la hice a mi gusto. Es mi refugio, donde estoy en absoluta paz. En definitiva, amo mi hogar. Buen finde. Nos dice María del Carmen, que responde a la consigna, el lugar preferido de mi casa, al 11-6400-7047. A ver, tenemos otro mensaje.

entonces Cara Luna del grupo Bacilos. Buen fin de semana largo, caminante. Un abrazo. Era la profesora Silvina Pérez y este viaje a través de la música que es Juglares. La voz de Frank Sinatra, Strangers in the Night. Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Caminante por la 102.9. Muy buen tema, nos dice Patricia Costa, nuestra oyente y entrevistada de la semana pasada, recordándonos implícitamente que mañana es el Día de los Enamorados. Y conversábamos con nuestro entrevistado, que ahora vamos a presentar, de que a veces uno tiene la idea de que es el hombre el que tiene que hacer el regalo, pero a veces las mujeres también toman la iniciativa, ¿no es cierto?, de hacer una atención en el Día de los Enamorados. Tal como habíamos anunciado al principio, estamos conversando y vamos a conversar con Maximiliano de Ruyck. Él es martillero, corredor inmobiliario y está en esta actividad del mundo de las casas, de las viviendas, del alquiler, de la venta, de la compra, desde hace 18 años. Su papá, el que le da el nombre a De Ruyck Propiedades, una inmobiliaria muy conocida acá en Quilmes, hace más de 30 que está en el negocio, él se ha sumado, y desde hace 2 años tiene su propio negocio, Maxi De Ruyck Inmobiliaria. Maxi, un placer recibirte, que estés en Caminante acompañándonos, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Por favor, es un placer. Y siempre a nuestros entrevistados le preguntamos, para romper el hielo, ¿no? Y vos sos un hombre que estás siempre viendo casas, y al ver casas, departamentos, propiedades, estás en la calle. Así que esta pregunta viene al pelo para vos. ¿Cuál es tu calle preferida? ¿Tu calle, avenida, ruta, caminito, de la infancia, de algún viaje, de las vacaciones? ¿Qué te viene a la memoria? La verdad es una pregunta difícil. Tengo varias. La verdad ver. Como siempre te digo, ando todo el día en la calle. Y nada, yo particularmente soy un apasionado de Quilmes, amo la ciudad y tengo varias. Si me preguntás, te diría que prácticamente una de las esquinas que más me moviliza, o que por ejemplo cuando te vas de viaje y volvés, me llama mucho la atención, es Vicente López y Amuedo, por ejemplo. Ajá. Sí. Es una de las que más me moviliza. Puede ser Vicente López, si es una calle, puede ser Amuedo, que por ahí te estás yendo de viaje o estás volviendo y sentís el olor a malta de la cervecería de la ciudad. Mirá qué interesante. Justo a la entrada de Villa Argentina me parece una de las más interesantes. Claro, ese es el barrio cervecero. Exactamente. Donde el fundador de la cervecería hizo un barrio para sus empleados. Exactamente. Y es un barrio muy, muy peculiar. Nunca viví ahí, paso dos o tres veces por día por ahí, pero me parece muy significativo para lo que es la ciudad. Si me preguntás a mí, por ahí la avenida Calchaquí, más en mi día a día, mi infancia, un millón de recuerdos, pero nada, esa esquina me parece muy interesante. ¿Y dónde te criaste de chico? ¿En qué zona? Y yo viví casi toda mi vida en Barrio Cooperarios, acá Cooperarios. Cerca, por eso también te digo avenida Calchaquí. Y sos hincha de Quilmes, ¿no? Sí, algunos defectos tenemos. Nadie es perfecto, ¿no? Y lo seguís a Quilmes, ¿no? Sí. Lo vas a ver cuando viaja también. Sí, somos de ir hoy, ya uno está un poco más calmado, pero nada, somos de ir seguido, de acompañar, de nada, tienes una de la cultura metida de los sábados, ir a la cancha, de llevar a mis hijos, a mi ahijada, un paseo en familia. Claro. Esto del negocio de las casas, de las viviendas, ¿no? Que es un negocio y a la vez un servicio, porque vos le estás resolviendo el problema a una cantidad de gente, ¿no? Te ha permitido, como un poco lo estabas esbozando, la posibilidad de conocer la ciudad, ¿no es cierto? La ciudad, la calle, los barrios, y Quilmes y más allá, ¿no es cierto? ¿Cómo ves la ciudad? En el sentido de sus calles, de sus transportes, de su crecimiento, ¿es dinámico o está medio quedado? ¿Cómo lo percibís? Qué buena pregunta, sin meterse en política, ¿no? Claro, no, porque son ojos profesionales, digamos. No, a ver, yo te lo voy a contestar de otro lado. A ver, nosotros nos pasa mucho cuando hacemos una publicación de una casa, en las redes sociales, que aparecen los haters que por ahí dicen, no, pero esa casa en Quilmes, la inseguridad, que esto, que el otro. Y la verdad que Quilmes es una ciudad que para mí, desde todo tipo de ciudad y en realidad el partido, con todos sus puntos, no sé, La Barranca, Barrio Parque Calchaquí, Los Cedros, Barrio Parque Bernal, Don Bosco, hay un montón de lugares que son hermosos y la verdad que me cuesta hablar con objetividad de la ciudad, sinceramente, porque nada, uno le tiene un cierto aprecio. Obviamente hay momentos en los cuales uno ve más movimiento de obra, que la ciudad está más linda. No vamos a seguir cuándo, pero ya se sabe. Es una ciudad dinámica, como bien vos lo decís. Y últimamente me tocó ir muy seguido también, por ejemplo, al río. Sí. Al río de Quilmes, por un tema personal. Y nada, lo veo bien dentro de las limitaciones que tiene, ¿no? Claro. Ahora vos decías de los haters. Es gente que, digamos, opina en las redes de la inmobiliaria. No, de las casas, en realidad. De las propiedades, o de que por ahí cuánto vale una propiedad, cuando por ahí hay gente que vive, no sé, en capital, en un departamento, y por ahí piensa que Quilmes es lejos, que es feo, que es inseguro. Obviamente hay un poco de inseguridad como en todos lados, pero por ahí que compra más otra mirada que la que sentimos lo que vivimos acá. Ah, claro, es la persona que está en la capital, que le cuesta cruzar la General Paz, ¿no es cierto? O, digamos, para el sur, el Puente Pueyrredón, pongámoslo así, que claro, tiene otros ojos, pero lo expresa negativamente, ¿no? Sí, o a veces también, ¿viste? Como es el ámbito de las redes sociales, hay gente que opina por opinar y que por ahí, nada, critica una propiedad o critica un valor de una propiedad y por ahí lo hace desde el desconocimiento o de alguna frustración, ¿viste? cómo es el tema hater. Es así. Claro, claro. Eso. ¿Y cómo fue que vos te metiste en esto? ¿Vos sentías que te gustaba esto? O, bueno, algo hay que hacer en la vida, mi papá ya tiene el negocio montado, o vos ibas como degustando la actividad. No, obviamente uno cuando es adolescente tiene que encontrar su rumbo. Y nada, soy una persona en la cual le gusta tener relaciones duraderas, le gusta tener generar vínculos, y creo que el rubro viene por ese lado. Nada, siempre hablamos que es un negocio o un rubro de relaciones. Uno no vende casas, sino que construye vínculos. Y creo que va por ese lado. Entonces, nada, sinceramente arranqué por ese lado y hoy la verdad estoy muy cómodo. Hace varios años que vengo trabajando de esto. Y nada, uno trata siempre de poner por ante todo la persona y ser empático, más que nada. Me parece que pasa por ese lado. ¿Qué busca una persona cuando va, por ejemplo, a comprar? Está buscando algo para comprar. ¿En qué está pensando? No, a ver, en principio proyecta, ¿no? La persona que va a comprar una casa traslada todas sus emociones, las frustraciones que tuvo en algún momento, todas las instancias de su vida y las proyecta hacia adelante. Por lo general es alguien que, el que viene a la oficina, está pensando en los próximos 10 o 15 años mínimamente de lo que va a ser su vida, ya sea que por ahí o tiene familia o está pensando en jubilarse y tener una renta. Es alguien que viene a la oficina, es alguien por lo general que proyecta. Obviamente alguien que busca un servicio, pero es alguien que proyecta y mira hacia adelante. Emociones, dijiste vos. ¿Qué hay en el tema de emociones? ¿Qué sentís vos que te dice la gente? Porque vos sos un tipo que planteas esto de construir vínculos, o sea, estás atento. Sí. No es simplemente, bueno, en el corto plazo, ¿no es cierto? ¿Qué percibís en tema de emociones de la gente? Uf, a veces hacemos un trabajo un poco más amplio que lo que es mostrar una casa, vender. Nada, tenemos casos de todos los tipos. El que viene por ahí con una situación familiar, de un tema de salud, que por ahí atravesó una situación media traumática, y obviamente uno termina poniendo el hombro. Familias que se amplían. La verdad que son momentos muy lindos. De la emoción, la verdad que uno trata de... Vuelvo a lo mismo, de ser empático y entender un poco por dónde va el momento de cada uno. ¿Qué es lo que ofrece la inmobiliaria? Porque uno tal vez, yo te estoy planteando una cosa y tal vez es un poco acotados. Hay muchísimos servicios y cosas que ustedes le ofrecen a la gente. No, a ver, desde la inmobiliaria tenemos varios servicios. Hoy por hoy uno de los más solicitados es la tasación. Muchas personas que... En esto de proyectar, como te decía recién, mirar hacia adelante, quieren saber dónde están parados y nos llaman para hacer una tasación, ya sea porque están haciendo una sucesión y tienen que vivir con hermanos, primos, lo que sea, o mismo también el que tiene una casa por ahí de 2 dormitorios y quiere pasar a una casa de 3 dormitorios o 4 porque creció la familia, y estamos hoy con mucho trabajo de tasaciones. Obviamente también hacemos alquileres y obviamente también el fuerte nuestro son las compraventas. Esas son los 3 pilares hoy de la inmobiliaria. Obviamente también se hacen administraciones, pero más que nada hoy estamos trabajando mucho con tasaciones y compraventas. Y los clientes de Ruiz Propiedades, ¿son personas que están ampliando sus propiedades? O sea, ¿van para algo más grande o para algo más chico? Te pregunto porque un tema que venimos hablando hace un tiempo acá en la radio es la caída de la natalidad, ¿no es cierto? Nacen menos bebés en la Argentina y eso afecta muchísimas cosas, por ejemplo esta. Pero vos decías recién, están pensando en ampliar. ¿Cómo los atraviesa eso a ustedes? No, es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos, como bien sabes, 2 modelos de negocios o 2 oficinas, una más en Quilmes Oeste, en una zona más residencial, y la otra en Quilmes Centro, donde por ahí hay más departamentos. Entonces podemos analizarlo de 2 maneras. Si nos volcamos directamente a la zona residencial de Quilmes Oeste, estamos justo en un proceso en el cual la gran mayoría se está ampliando. Ah, mira. Pero tiene que ver para mí con la ubicación y con el momento, ¿no? Teniendo en cuenta que se están dando créditos hipotecarios, entonces el que por ahí tenía un ahorro piensa ya en una casa un poco más amplia, proyectando a futuro. Pero por otro lado, también en la oficina de Quilmes Centro estamos recibiendo muchísimas consultas por departamentos de 2 ambientes y algún que otro 3 ambientes chiquito. Entonces, tenemos un poco de los 2 aspectos. Sí, obviamente, yo creo que el tema de la caída de la natalidad por ahí nos va a empezar a marcar una agenda en los próximos años. Claro, claro. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, otro fenómeno es que la gente vive sola. O sea, lugares más pequeños, pero más propiedades quizás, ¿no es cierto? Porque una pareja vive cada uno en su casa, ¿no es cierto? Y, sí. Y se dan esas cosas, ¿no? Hablabas recién de los créditos. ¿Cómo está ese tema de los créditos? ¿Es un momento para ir al banco, preguntar, tomar un crédito? Por supuesto que uno no puede ser un gurú, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo ves vos eso? No, a ver, la realidad es que hubo un movimiento muy grande en los últimos 2 años, 1 año y medio, con los créditos hipotecarios. Sí. Cerca de las elecciones se cayó un poquito y ahora es como que están repuntando y volviendo a salir. Desde octubre para acá podríamos decir que el único que quedó prestando casi al 100% era el Banco Nación, con muchísimas limitaciones. Y hoy se están empezando a sumar otros bancos. Nos están llegando muchas consultas del Banco Francés, por ejemplo, del ICBC. Si me preguntás si es un buen momento para comprar con crédito hipotecario, habría que analizarlo de diferentes maneras, ¿no? Primero, de la situación particular de cada uno. Claro. Y segundo, también pensando quizás a futuro. Hoy se están como acomodando las tasas, le han pegado un sacudón muy importante. Pero también hay, todavía las propiedades no están en valores bajos para lo que eran los valores históricos. En el año 2018 prácticamente las propiedades tocaron su techo, y a través de también varias circunstancias que pasaron, acompañada también por la pandemia, han bajado. Entonces todavía no han repuntado a esos valores anteriores. Entonces, si lo mirás por el valor del lado del valor de las propiedades, es un buen momento. Sí. Después obviamente hay que analizar cada caso particular y en cada banco qué tasa le están ofreciendo, ¿no? ¿Y qué tasas están ofreciendo? Mira, hoy están más cerca del 14%, más UVA. Ajá. Entonces, hay que analizarlo bien. Claro. Hoy la UVA podríamos decir está relativamente estable. ¿Qué este es la UVA? Es la unidad de valor adquisitivo. A ver, los créditos te lo dan en pesos, pero hacen en realidad te lo dan en UVA y te los equiparan a pesos. Te dicen, te voy a prestar, por decirte cualquier pavada, 5.000 UVAs. Entonces, todos los meses va aumentando la UVA. Y es lo que te va a decir cuánto vas a pagar mes a mes. O sea, te dan los pesos, lo equiparan a UVAs, y a vos si querés te pueden llegar a dar los dólares. Pero en ese momento, lo que te está dando el banco es un mutuo, o sea, te está haciendo una hipoteca en realidad por X cantidad de UVAs. Por eso es importante también cómo se va moviendo mensualmente esa UVA, porque te va a repercutir en la cuota. ¿Y qué es lo recomendable para vos en cuanto a lo que significa el porcentaje de la cuota en los ingresos de una familia? ¿Cuánto debería ser el máximo, digamos, de esa cuota, digamos? No, a ver, eso te lo va a ir marcando el banco. El banco te va a decir, te va a calcular lo que te pueden prestar en relación a tus ingresos. Claro. Y tiene un monto en el cual, hasta dónde te pueden llegar a atacar los ingresos en caso que vos no pagues. Entonces, se cubren por ese lado, se cubren por el lado de los montos. A ver, lo que nosotros vemos es que si, por ejemplo, el banco te dice que te va a prestar y vas a pagar mensualmente una cuota de 1.000.000 pesos hoy, y vos hoy llegas justo a pagar una cuota de 1.000.000 pesos, sugerimos que traten de no meterse tan al límite. ¿Por qué? Porque la UVA va a ir subiendo seguramente, y aparte tenés una tasa que también va a hacer que termines pagando un crédito más caro. Estamos hablando de créditos para comprar. ¿Cómo está la situación de los alquileres? ¿Hay oferta? Porque ese siempre es el tema, ¿no es cierto? En la Argentina, la oferta de departamentos, casas, lo que sea, para alquilar. Es un tema muy polémico, también político. ¿Cómo está el mercado en este momento? Mira, la realidad es que hay muchos alquileres, a diferencia de otros años. Nosotros históricamente trabajamos con 3 o 4 alquileres disponibles, y como se iban alquilando iban entrando otros, siempre manejamos un stock muy parecido. Y en el último año la verdad que cuesta un poco más alquilar. La gente cuida el mango, y por ahí hay veces que hay una diferencia de 20.000 pesos entre un alquiler y otro, que por ahí no pareciera ser significativo, pero la gente va hacia el más barato. Y hoy estamos con un stock más o menos de 12, 13 alquileres. O sea, estamos con bastantes alquileres. O sea, ustedes están alquilando 12, 13... No, te hablo del stock. O sea, por lo general, exactamente. Antes siempre entraba un alquiler, a la semana se alquilaba. Hoy entra un alquiler y por ahí tarda un mes y medio en alquilarse. O quizás más. Pero porque tienen más oferta también. Hay mucho para elegir. Hay mucho para elegir, y hay mucha diferencia entre la contratación con una u otra inmobiliaria, con uno u otro propietario. Algunos no quieren mascotas. otros piden aumentos cada 3 meses, otros cada 4, otros cada 6. Es diferente el índice por el cual se actualiza. Entonces eso hace que la gente, para tomar la decisión, demore más también y tenga más para elegir. ¿Qué le decís vos a una persona que va y se acerca para comprar o para alquilar? Decís, bueno, ¿qué es lo que tiene que mirar? ¿Qué es lo que tiene que estar atento? No, obviamente una de las cosas más importantes, por ahí no tiene que ver con la propiedad, para mí tiene que ver con la ubicación y el entorno, porque es lo que uno no puede modificar. Uno puede ir a ver una casa que por ahí está destruida, pero si el valor es competitivo, el valor es interesante y está bien ubicada, uno lo puede cambiar. En cambio, si por ejemplo tenés una casa que está impecable, que está bien de precio, pero el entorno es complejo, hay que tratar de evitar eso. Desde ya que obviamente eso para mí es lo más importante. Después obviamente cuando vas a ver la casa tenés un montón de factores, pero te hablo de algo que por ahí no tiene que ver directamente con la casa, sino con el entorno. Bueno, claro, cuando uno habla de esto, no está hablando solamente de casa, como vos bien decís, es el entorno, ¿no es cierto? Porque pues no estás todo el tiempo en la casa, ¿no es cierto? Me da la impresión, decime vos si es cierto, pero que hay mucha gente que levanta casas, construye casas importantes en entornos complicados, ¿no? ¿Puede ser eso? Sí, sí, sí, porque bueno, a veces para algunos es la más fácil. Vos ten en cuenta que si vos tenés una casa y por ahí la querés mejorar o te creció la familia, vos ya, si vas a comprar exactamente la misma casa que tenés, tenés una serie de gastos de escritura, de honorarios de inmobiliaria si lo haces con inmobiliaria, de mudanza, un montón de gastos. Entonces por ahí la gente dice, che, en vez de meterme en esos gastos, lo invierto donde ya estoy y por ahí privilegia en la casa por el entorno, y después son casas que por ahí terminan siendo difíciles de vender. Porque por ahí vas a ver una casa y que yo te diga que, por ejemplo, tu casa es la mejor del barrio, es como un halago. Y a veces que yo te diga, tu casa es la mejor del barrio, es la verdad como, che, le pifiaste porque te fuiste de mambo con la casa para el entorno. Bueno, hay gente que lo hace intencionalmente, ¿no es cierto? Un poco esa lógica, sí, de, bueno, compro acá barato y hago lo que yo quiero, pero claro, el entorno no es favorable. Te quería consultar también por una visión sobre la vivienda, ¿no es cierto? Que para generaciones de argentinos, empezando con los inmigrantes hasta hace quizás 20, 30 años atrás, la casa era lo más importante. Pero ahora nos dicen, no, los chicos no les importa, prefieren, no hacen otra lógica, otros cálculos, ¿no es cierto? Y prefieren viajar y quizás invertir en un vehículo o no, pero no la casa. ¿Eso ustedes lo perciben? Sí, sí, totalmente y todo el tiempo. Ahora no tanto, pero por ahí hace un par de años se notaba mucho la gente que tenía la posibilidad de comprar una casa y como vos decís, destinaba eso a un buen viaje y veías que se la pasaba viajando. También estamos en una generación, por lo menos lo que se ve o lo que se palpa, de gente que va más a los números, a lo financiero, que por ahí a lo que uno por ahí puede llegar a necesitar. Nos pasa mucho, vemos también mucho en las redes mucha gente que critica al que por ahí tiene un mango para comprarse una casa y dice, no, es una idea financiera totalmente equivocada poner a trabajar en tal o cual lugar o en tal o cual cosa y alquilar y con eso y con los intereses vas viviendo y demás. Y la verdad que como vos decías, la vivienda también es algo que dignifica y es algo también que te permite proyectar. Entonces si vos te vas a mudar 10 veces en 6-7 años, también es algo que, yo no coincido mucho con esa claro, mirada. Bueno, es nuestra cultura, ¿no es cierto? Porque en totalmente. Estados Unidos, por ejemplo, es una cultura donde se mueven mucho, se trasladan mucho, sí. Y acá no, el tema es, bueno, el ladrillo, la casa es lo primero, o tal vez los inmigrantes que dicen, primero es el negocio, vienen los bolivianos, sí. y antes que la casa ya están poniendo, sí, su negocito, ¿no es cierto? Sí, quizás por ahí con Estados Unidos lo que nos diferencia mucho es que ahí tienen constantemente crédito y otro tipo de crédito. Acá, claro, por ahí hay de manera estacional cada 4, 5 años o 10 años hay alguna línea de crédito casi apta para todo público, porque siempre el crédito es para el que tiene un excelente historial crediticio y que tiene una muy buena capacidad de pago, y diferentes también grupos por ahí familiares. O sea, si es una parejita es mucho más fácil que sacar un crédito si sos una familia de 5 o 6 personas. Claro. Bueno, ¿querés agregar algo que te gustaría decir sobre esta actividad que... Bueno, te voy a preguntar antes de que hables. ¿A qué hora empezaste a trabajar hoy? Hoy empecé a las 6 de la mañana. ¿6 de la mañana? Sí, sí. ¿Y qué hacías esa hora tan temprano? No, le debía a unos clientes unas tasaciones, básicamente, que las hicimos, obviamente, y teníamos que pasarlas. Y nada, me había comprometido con pasársela hoy, entonces digo, bueno, arranco temprano a hacer en la compu. Y nada, después durante el día se la paso en PDF, tranquilo, porque sé que cuando llego a la oficina es un torbellino, o cuando salgo, ando en la calle, se complica un poco más. ¿Y a qué hora terminas habitualmente? Y por lo general cerca de 7, 8 de la noche. Hoy creo que la última visita que tengo es 7 y media, que va a llevar a una reunión, yo calculo que 8 y cuarto estaré terminando. ¿Vos sos dueño de tu casa? Sí. ¿Y cuál es la parte que más te gusta de tu casa? A ver, la parte que más me gusta. O sea, que vos la disfrutás, digamos, ¿no? Sí. Me gusta estar acá porque acá hago mis papeles, o porque acá cocino, porque me gusta cocinar, es un relax, no, o porque miro la tele, lo que sea. No, dos lugares creo que son los más importantes, o lo que más uno disfruta, por lo menos yo. El living, que por ahí termina siendo el punto de encuentro con los chicos, con la familia y demás. Y creo que el quincho también, por ahí los fines de semana, es como un lugar de relax donde nos juntamos con amigos y obviamente también con la familia. Creo que esos dos. Bien. ¿Cómo se llama tu señora? Victoria. Victoria. ¿Y cuántos hijos tenés? Dos. ¿De qué edad? Agustín de 9 y Tomás de 4. Bueno. Bueno, ahora sí, ¿querés agregar algo de tu historia, de tu negocio, de tus actividades, de cómo te sentís? No, a ver. La verdad que me vuelvo a lo mismo, teniendo en cuenta también el tema de tu espacio también, de caminante. Además, soy una persona que ama la ciudad y me gusta mucho estar por ahí en el día a día laburando, interactuando con gente. Y nada, soy muy partidario de la ciudad. Entonces me cuesta criticar a veces. Eso lo cuento como una info mía. Bueno, es un hecho positivo también. No, muchas veces en la Argentina está lleno de criticones, así que alguien que no le guste está muy bien. Se llama Maximiliano de Ruiz, es el martillero, corredor, amante de Quilmes, de la ciudad. Trabaja con su papá en de Ruiz Propiedades y ha levantado también su propio negocio de Maxi de Ruiz Inmobiliaria. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos tu experiencia. Muchas gracias por la invitación y bueno, cuando quieran estamos en contacto. Sí, y bueno, algún sitio web donde, o alguna red, en fin, donde esté, puedan consultar por viviendas, cosas, nuestros oyentes. Perfecto, perfecto. Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales, en The Ruiz Prop y en Maxi The Ruiz Inmo, y ahí nos pueden consultar o pueden ver también nuestra cartera de propiedades. Bueno, de Ruiz, que es anunciante de Caminante, muy agradecido por el apoyo y el acompañamiento que hacen ya desde hace mucho tiempo. Seguimos adelante. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Juntos a la Paz. Por la noche más tardar. Yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad. Nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos de desandar. Pero no, no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. Y en Instagram, @hogarelalba. Caminante por la 102.9. ¿A dónde se fue el dinero? Esta es una pregunta que solemos hacer a menudo. El dinero es de suma importancia para todos nosotros. Es tan importante que nos tiene al trote todo el tiempo. Uno sale a la calle y ve a todo el mundo moviéndose de acá para allá, corriendo para alcanzar el dinero que corre delante de las personas como la zanahoria corre delante del burro. Otras veces, aunque no tantas, el dinero suele venir a nosotros sin que lo busquemos. Y en este caso, las maneras de llegar a nuestras manos suelen ser de lo más insólitas. El otro día escuché una historia curiosa. Un reciclador compró una cama de hierro antigua en una chatarrería. Cuando se dispuso a reciclarla, la desarmó y encontró enrollados, dentro de un caño, unos cuantos miles de dólares. Aquí tenemos una manera extraña que tiene el dinero de llegar a una persona. ¿Qué sorpresa habrá tenido aquel reciclador, no es cierto? Y el que puso el dinero allí, ese sí que hizo una mala inversión. Tal vez el dueño de ese dinero murió en la misma cama y nunca llegó a decirle a nadie, ni él pudo disfrutar de esos dólares. A veces pareciera que el dinero juega a las escondidas con nosotros. Se esconde de quienes lo buscan y se aparece a quienes no lo están buscando. Esto sí que es un juego extraño al que parece que nunca aprendemos a jugar. ¿De dónde viene y a dónde va el dinero? Pero una cosa es bien sabida. El dinero solo pertenece a este mundo material. Aquí es todo un señor, pero no pasa más allá de este mundo y de esta vida. El Señor Jesús contó una pequeña historia de un campesino cuyo trabajo había producido muchísimo. Y aquel hombre se dijo, ¿qué haré? Porque ya no tengo lugar donde guardar toda esta riqueza que el campo ha producido. Y pensando un poco dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y los haré más grandes para guardar toda esta riqueza. Pero vino un mensajero del más allá y le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has acumulado? ¿De quién será? Aquí tenemos una figura sobre lo que sucede. Y es que el dinero no se va a ninguna parte. Nosotros nos vamos. El dinero se queda aquí sin que nadie se lo pueda llevar. Y más todavía, él, el dinero, nos suele llevar por caminos que no convienen. Piénsalo para cuando ya no tengas que andar más por las calles de este mundo, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Dire Straits, dinero por nada. De Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42-10-14-39. De Rich Propiedades. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola, caminante. ¿Qué tal? Bueno, y respondiendo a la consigna de hoy, en realidad también me gusta todo mi casa porque es una casa de barrio que, gracias a Dios, pudimos reformarla toda y Dios me dio sabiduría para ir guiando a los albañiles y plomeros, todo, para que la haga a nuestro gusto. Así que nos gustan mucho las plantas, así que tengo un ventanal también en la parte del antebaño, donde va también el jardín, y otro en el taller o en el quincho, también ahí nos da el jardín. Y ese lugar es muy, muy lindo también. Pero me gusta mucho el escritorio. Lamentablemente nos da solamente una ventana un poco más lejos que nos da la calle. Pero digo lamentablemente porque no es una de las habitaciones que la convertí en el escritorio. Pero me gusta mucho ese lugar.

ahí me gusta ver a mi esposa, que siempre está haciendo alguna tarea, nunca se queda quieta. Yo a veces estoy estorbando, pero me gusta por la mañana levantarme bien temprano y meditar, tomar mates, escribir y hacer mis cosas en el silencio de la mañana. Y bueno, también le he dedicado una pequeña poesía y solamente diré una parte que dice: es la cocina de casa un sitio particular donde no tan solamente se cocina y nada más. También hay toda una vida que debemos cocinar con el mejor de los gustos, con harina, aceite y sal, con un poco de pimienta que le dé calor de hogar y una Biblia en todas partes gastadas de tanto usar. Muchas gracias, Tony. Nos cuenta y responde así a la consigna: el lugar preferido de tu casa. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Bueno, gracias, Cachita, que desde La Habana nos manda saludos, viviendo una situación muy complicada en Cuba. Así que todo nuestro cariño, nuestro afecto para ella y a través de ella al pueblo cubano. Bueno, nos toca retirar el equipo de la cancha. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado, escuchar, participar. Gracias Tony López, Damián Espadea, Silvina Pérez, Karen Kohler y Maxi Derwick, nuestro entrevistado. Gracias por escucharnos, por participar. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana largo, carnaval, dice el tango, todo el año es carnaval. Bueno, por lo menos acá son 4 días seguiditos que vamos a poder, una parte importante, no todos, descansar. Nos veremos, si Dios quiere, el viernes que viene a partir de las 4 de la tarde. Chao, que Dios te bendiga. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.